de amarnos levemente, no habiendo comprensión, solo existe un rencor, sin comprender lo que siente. Me dices que soy yo, que te amo sin saber, que nunca siento el verdadero amor de amarte sin traición. Yo no te miento, te amo con locura. Yo no te miento, el querer de los dos siendo una realidad. Hoy sí lo siento, por no tener tu amor, caricias y calor y múltiples de besos. Aquel hondo dolor de tanto amarte ya, hoy sí lo siento. El querer de los dos siendo una realidad, hoy sí lo siento. Por no tener tu amor, caricias y calor y múltiples de besos, aquel hondo dolor de tanto amarte ya, hoy sí lo siento.